¡Ay, mi caridad! A caridad le quise dar a todo el mundo y a todos aquellos que quisieron escucharme. Luego me han dado una explicación que no está en mi mensaje. Explicarle quise y no quisieron escuchar. Me pidieron vicio, me pidieron drogas, mujeres y ron. Y yo no puedo darle esa explicación, porque mi queja es grande y mi fin es bueno para todo en general. ¡Ay, caridad! Contigo me voy yo, caridad. Y mi mensaje tú lo puedes escuchar. Caridad, caridad para todo el mundo. Quiero dar y no me quisieron escuchar. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo llegaremos a tener esa paz? Esa paz que buscamos, esa paz interna y divina, esa paz con caridad.